Los hechos de esta hora, narrados desde el móvil de exteriores en frecuencia abierta. Hola Karina. Volvimos con el móvil. Les cuento que muchísimos mensajes con relación a la entrevista que hacíamos con Luis González, sí. De allí de San Carlos, del barrio Core. Realmente el agradecimiento para Luis. También él nos enviaba mensajes de disculpas por emocionarse tanto. Lo entendemos, así nos sucedió a todos, Luis. Y lo bueno también es que los mensajes no son solo, bueno, para estar de acuerdo con lo que hace Luis, sino para colaborar con Luis. Así bien, que eso está buenísimo, realmente el agradecimiento para todos. Les cuento que ahora sí salió el solcito en la zona en que estábamos nosotros, 17 grados la temperatura. Hace algunos días, creo que si no fue el viernes pasado, no recuerdo si fue el viernes pasado o en esta semana, hablábamos de otra forma de tratar de que los chicos estén concentrados en lo positivo, teniendo en cuenta tantas noticias que estamos viviendo y que obviamente se suman ellos porque estamos todos en casa. Tantas noticias negativas. Hablábamos hace algunos días de estos dibujos en el Museo Uruguay. Ahora queremos hablar de un concurso infantil de dibujos y artes plásticas, pero a nivel de lo que es el departamento de Maldonado, y más precisamente un concurso que está organizando el Grupo en Defensa del Patrimonio de Maldonado. Este grupo, que hablábamos fuera de micrófonos, cuenta con varios integrantes y cuya presidencia es presidenta es Claudia Luzardo, ha generado este concurso que van a estar, reitero, participando todos los, según dice el afiche, van a estar participando preescolares y escolares de todo el departamento de Maldonado. Pero para eso queremos ampliar datos con Claudia Luzardo, que reitero es la presidenta de este grupo, y queremos que nos cuente, porque además, mirando todo lo que tienen allí, el contenido de la página del Grupo en Defensa del Patrimonio, es realmente, o por lo menos a los que nos gusta la historia, te retrotrae a imágenes de todo tipo del pasado, como para que uno tenga en cuenta cómo ha ido cambiando y tenemos este presente. Pero vamos a conocer a Claudia, a este grupo, y después sí hablamos, si les parece, de lo que es este concurso de dibujos. Claudia, ¿estás por ahí? Sí, estoy por acá. Muchas gracias por la nota. Por favor, bueno, contale a Jorge, Ricardo y la audiencia cómo se conforma este grupo. Bueno, este grupo surgió en el año 2015, en septiembre del 2015, como una forma de apoyo a un grupo de investigación en arqueología subacuática de la Universidad de la República del CURE Maldonado, y nos planteamos ser una opción, un vínculo de conexión entre el trabajo de la universidad y la sociedad civil. A partir de ahí venimos trabajando desde hace 5 años. Hemos realizado distintas conferencias, 2 muestras de arqueología. Hicimos el primer reconocimiento a los náufragos del navío Salvador en la costa de la Parada 12 de la Bahía de Maldonado, con el apoyo de múltiples organizaciones sociales, públicas y privadas. Bueno, venimos trabajando. En la actualidad, el grupo, a partir del 2018, comenzó a tramitar su personería jurídica como asociación civil ante el MEC, que todavía no la tenemos terminada, y bueno, y actualmente está integrado por una comisión directiva de 3 miembros, de la cual yo soy la presidenta, y una comisión fiscal y asamblea de socios. Todos los integrantes, bueno, tenemos distintos integrantes que van desde docentes, ex-docentes, vecinos del departamento de Maldonado de diferentes localidades, desde Aiguá, Piriápolis, Punta del Este, de distintos lugares, investigadores históricos, escritores, y tenemos también colaboradores externos, no solo desde el país de Uruguay, sino también desde el exterior, en España, México, Estados Unidos, más o menos ese es el trabajo que venimos realizando. Bien, en el afiche reza: Maldonado te cuido 2020, cuidemos Maldonado desde la mirada de cada niño y cada niña. Qué momento justo este para, bueno, recalcar todo lo que tiene Maldonado, todo lo que son estos lugares patrimoniales que deberíamos de querer mucho y tal vez cuidar más. ¿Cómo surge la idea de este concurso para escolares y preescolares de todo el departamento? En realidad nosotros en el año 2017 realizamos el primer concurso de Maldonado Te Cuido, con diferentes escuelas de todo el departamento, pero era a nivel de clase. En esa oportunidad el concurso lo ganó un sexto año en una escuela de la Capuera, y bueno, y en esta oportunidad teníamos ganas de volver a realizar el concurso, y dada la situación sanitaria que vive el país y todo el departamento, lo vamos a hacer desde casa, que cada niño haga su aporte desde casa, pero en forma individual. En este caso también con el apoyo de los padres que van a colaborar o personas a cargo, ¿no? ¿Qué respuesta han tenido? Esto comenzó el 10 de abril, estamos a 17. ¿Qué respuesta han tenido? Ya tenemos varios inscriptos en el correo electrónico, porque los niños tienen que hacer el dibujo. En el caso del dibujo tiene que ser una hoja A4 y la obra plástica de 35 por 35 centímetros. Y lo que ellos deben hacer es realizar el dibujo, sacarle una foto y mandarlo, mandar la foto al correo electrónico del grupo, con sus datos personales, la edad del niño, el lugar de residencia y el nombre de los padres y un teléfono. Y a partir de ahí, en forma gratuita, ya quedan inscritos. ¿Hay premiación para este concurso? Sí, para este concurso tenemos varios premios que van desde libros, tenemos donados con obras de títeres, entradas a parques temáticos. Tenemos también la colaboración de algunos artistas de Maldonado que van a donar clases virtuales de pintura y dibujo, y alguna otra sorpresa más. El interés es no solo que reciban el premio, sino que además todo ese conjunto de dibujos u obras que los niños vayan realizando en el periodo de este mes, puedan ser exhibidas una vez que termine la cuarentena en distintos lugares del departamento de Maldonado. Bien, Jorge, sí. Ricardo, Claudia los escucha. Hola, Claudia. Hola, ¿Ya están recibiendo trabajos? ¿De dónde? En los trabajos los recibimos, recibimos las fotos vía online. Sí. Por el correo electrónico. Bien, pero me pregunto qué alcance tiene, si son solamente participantes de acá, del departamento de Maldonado, o de otros lugares también. Es solo para el departamento, porque si no se nos complicaría bastante el tema para seleccionar después todo el material. Nosotros recibimos a niños o niños preescolares y escolares que residan en el departamento o que tengan una residencia, que vengan en el verano, por lo menos que conozcan el lugar para que nos puedan manifestar de qué forma nosotros podemos seguir cuidando Maldonado. Bien, no mi pregunta es porque de repente hay chicos que son hijos de uruguayos y viven en otros departamentos o viven en otros países. Por eso la pregunta claro, mía. Claro, el tema es que nos encantaría extender el ámbito, pero después para seleccionarnos se nos complica bastante. Por eso quisimos reducirlo al departamento, o si no a chicos que vengan periódicamente. Hay muchos que vienen en el verano, y bueno, si conocen el lugar también se pueden inscribir. Claudia, buen día. Ricardo Almada, ¿qué tal? Hola, buenas. Claudia, de los trabajos que ya han recibido, trabajos por definirlo de alguna manera, ¿no? Que me vas a comentar cuántos más o menos tienen. ¿Cuál es la temática a la que más han apuntado los chiquilines? Porque yo siempre que soy nativo destaco la particularidad de nuestro departamento, que tenemos el mar, a los 4 minutos estamos en una ciudad y 5 minutos más tarde estamos en la mitad del campo de la sierra. ¿Qué han elegido mayoritariamente? Y mayoritariamente son todos temas que apuntan al cuidado de la naturaleza. Ajá. Y lo que pasa es que los que más hemos recibido son dibujos de niños más pequeños, entonces no son de lugares tan específicos. Claro, son genéricos más bien. Son más bien genéricos, claro. sobre cómo cuidar la naturaleza, pero también es muy importante, ¿no? Sí, por supuesto. Bien, gracias por esta charla, muy amable. Bueno, gracias a ustedes por la nota. Hasta gracias, luego. Karina. Bien, cerramos el móvil. Volvemos en un ratito. Dale, gracias. Chao a ustedes. Frecuencia abierta.